Kendo, la calle Danger. Danger se convirtió tu vida por vivir de la esquina. Pero más Danger va a ser cuando ya no quieras vivir más de ella. Danger es el día que decides echarte una corta encima. Danger es el día que ya no quieres echártela más. Danger es cuando decidiste trabajar el primero. Danger es cuando ya no quieres trabajar a más nadie. Danger se convirtió tu vida cuando confiaste en alguien. Pero más Danger se convirtió cuando ya no puedes confiar en nadie. Danger cuando le ves la muerte en la mirada a un amigo. Pero más Danger cuando la muerte está en la tuya y no hay nadie que te avise. Viendo la calle es Danger desde que empiezas hasta que termina. La calle son callejones sin salida y la calle no te patrocina las insecterías. Y por mil cosas como esta, a nosotros los lobos nos encanta seguir viviendo. El sol se acostó al lado de amigos que vivieron una traición. La luna levantó un sentimiento de venganza. Las cosas seguirán aún peor. Maraquendo, por eso es que el diablo anda suelto. Ten cuidado que no te pille envuelto. Duerme, un ojo cerrado, otro abierto. Mosca ready, chambeao. Y ten cuidado con esos puercos. Después no le eche la culpa a las puercos. Alguien que te habla al oído como un murmullo. Dice, porque tú se sienta malo tuyo. Un fantameo de ese fundo y dale gengue. Papi, que la envidia es contagiosa como el dengue. Esto huele a... Hay que estar la cuatro ojos y casado hasta la muerte con el rojo. Por si en la calle hace casa es un despojo. Poseído como Chucky, con Mandy que puta Loki. Me paseo por el casa y eliminamos los porky por la creña. La calle siempre a ti te enseña que si el perro va a morderte con los dientes nada seña. 12 burros, 4 sellos y una movie de blockbuster. Gritan Danger y todos se mueren con mi corte. Puede que por ese chuleteo no me soporten. Que llames a dar queja y el cariño te lo corten. Por eso yo me siento siempre en la primera fila, pa' ver cuando al infierno te transporte. Y eso huele a Danger, el que está a tu lado. Se cansó de guerrear, por ti te tiene ubicado. Eso suena como Danger, el mismo de al lado. Que montaste a casarle, está virado y terminaste tu casado. Eso es Danger, el que está a tu lado. Se cansó de guerrear, por ti te tiene ubicado. Eso suena como Danger, el que se la bebe. Pendiente al sello de nieve, cuidado que cuando venda no se leve. Yo mismo me halago, aún no lo hacen como lo hago. Lo sigo desapareciendo como lo hace el mago. Luyan, si tú me sigues yo te sigo. Siempre yo sigo real y pongo a Dios como testigo. Contra tanto al que joda con mi vida me lo robo. Doy hasta mi vida por los lobos. Yo soy el jugador del año en la liga atlética. Esto es cuestión de protocolo y ética. Y no jangueo con los enemigos de mis amigos. Ya que esos son los que pueden señalarte. Con el dedo índice apuntarte. En otras palabras, chotearte. Arrea. Tienen palos y corta lo que no tienes son las manos. Porque como dice M, donde te pille te crano. El gatillo, pull the trigger, what's up my nigga. Esto es jala, jala, jala, jalando como digger. Estos raperitos siempre están roncando que son full y son una telenovela como la reina del sur. Estoy tan por encima que parece que camino en zanco. Los lobos somos los que metemos los cocos blancos. Los mejores del mundo. La muerte te está rondando. Anda con tus dos sicarios confiados en la calle trabajando. Tienes que tener cuidado. Que ya los tuyos te vendieron en la calle y están todos virados. La muerte te está rondando. Anda con tus dos sicarios confiados en la calle trabajando. Tienes que tener cuidado. Que ya los tuyos te vendieron en la calle y están todos virados. Angel, el que está a tu lado. Se cansó de guerrear, por ti te tiene ubicado. Eso suena como Angel, al mismo de al lado. Que montaste a casarle, está virado y terminaste tu casado. Eso es Angel, el que está a tu lado. Se cansó de guerrear, por ti te tiene ubicado. Eso suena como Angel, el que se la bebe. Pendiente al sello de nieve. Cuidado que cuando venda no se eleve. Que puede ser más peligroso que tener un pana. Que todo el tiempo esté pendiente a ver cuánto tú te ganas. Que nunca está conforme con lo que se está buscando. Que hoy contigo está contento, mañana mierda está hablando. Hoy salieron a cazar y el tipo ya estaba virado. Por tres cosas y cuatro cortes el tipo ya estaba comprado. Está cabrón, pero de cualquier maya sale un ratón. Hoy en día son muy pocos que somos de corazón. El peligro, yo saben lo que les digo. Con culete los calibros, todos se mueren por el libro. Truco, trampa y trambo, eso es Dangerous. Te ubican y te trabajan por la envidia. que confiar no hay garantía. Cementerio con polía es lo que viene. No te conviene, esto no se detiene. Y no insista, yo te conozco por la pinta, ubicando boqui flojo con el demon de la tinta. Las cosas empeoraron, ya no hay nada en el espejo. Y yo pensé que tener fama y dinero eran alas en el cielo. Después de haber logrado llegar aquí, darme de cuenta que la felicidad está tan lejos y me molesta. Diana, si mañana mi fe amanece muerta, no me esperes en un cielo que ya me han cerrado las puertas. Y con gustos allá arriba hay un Dios que fue tan justo. Entender que las muertes del caso son demonios que viven ocultos adentro de Tridel y de Hansel, de Chipa y de Pescue, de Rafi el Gordo Jota o del duro la joda. Nos montamos en un carro, The Demon of the Street, The Heaven of the Angel. La calle sigue Danger, The Demon. Danger, acción que hace daño, el éxito, lo que todos persiguen y muchos no pueden sostener. Danger, ¿por qué? Porque si sueñas con el éxito, tienes que soportar el estrés. Danger, porque crece el dinero, crece el odio, pero celebramos por él. Botellas arriba, que siga la envidia. Danger, porque también nosotros somos extinguidores que apagamos el fuego. Danger, también somos seres de maldad. Y si te cruzas por mi camino, nos podemos hacer daño. Oíste, y créeme, que tú decides ser el agresor o la víctima. Y la víctima te tocará ser a ti. Eso es Danger. Pienso inteligente, ¿ok? Porque la ignorancia es atrevida. Óyeme, y te lo digo yo, el menos calle. Tiwa.